Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del paro agropecuario que ya lleva 13 días, algunos ya están hablando de desabastecimiento. En el día de hoy van a multiplicarse las protestas, van a continuar allí apostados en las rutas, a la espera de que haya algún tipo de respuesta del gobierno nacional a bajar las retenciones, que vuelvan a como estaban antes del anuncio que hizo el ministro de Economía, Martín Lustó. Estamos en contacto con el vicepresidente segundo de Federación Agraria Argentina, con Ulises Forte. ¿Cómo le va, Forte? Buenos días y gracias por atendernos. Un gustazo, ¿cómo anda? Bien, muy bien. Cuéntenos un poco, y haciendo un resumen de estos 13 días, ¿cuál es la mayor molestia o el malestar que tiene el sector agropecuario? ¿Tiene que ver con el aumento de las retenciones, con no haber sido convocados por el gobierno nacional, por la falta de diálogo? ¿Por dónde pasa la mayor bronca por estos días, por estas horas? Yo creo que es a la cacheta de la carrera, una cacheta a la dignidad, y subestimando los pueblos del interior, ¿no? El aumento de las retenciones, obviamente que es retrógrado, obviamente que no sirve, obviamente que es inconstitucional, y todo lo que se ha dicho de estos días sería ser reiterativo, nombrarlo, ¿no? Pero es claramente la gota que rebasó el vaso. Hoy están movilizados los productores sojeros, los ganaderos, los tamberos, o sea, más allá de que producción haga, más allá si paga retención o no paga retenciones, están las economías regionales, están movilizadas, y la verdad que cada vez que el gobierno opina o cada vez que toma medidas tan desacertadas como la de ayer de mandar gendarmería, que realmente es increíble que a 32, justo en el año número 32 del golpe de Estado, vamos a repetir las mismas metodologías que tanto han beneficiado, ¿no? Entonces, la verdad es que cada vez que opina nos convoca 5 o 6 mil productores más en las calles. Claro. Creo que el reclamo va en línea ascendente, el mandato de cada asociación se junta a la asamblea, esa asamblea es tomada sobre unánimes a no aflojar, acá hay que retroceder las medidas al 11 de marzo y después de ahí, y como lo que se llama el 11 de marzo, hay que sentarse a discutir por la nueva política agropecuaria que realmente democratice la tierra, democratice la riqueza y sea inclusiva a miles y miles de productores y obviamente a miles y miles de pueblos del interior, ¿no? Nosotros decíamos al comienzo aquí que no todo el campo era lo mismo y hablábamos también de, bueno, hay precios internacionales de algunos cereales o de algunos productos como la soja que están a niveles altísimos y que hay grandes pools de siembra y que, bueno, a lo mejor algún tipo de retención estaba justificada, pero bueno, también es cierto que es que hay pequeños productores que no están atravesando por el mismo momento que un gran productor de miles y miles de hectáreas de soja, ¿no? Sin duda, acá nosotros siempre decimos que no hay que tratar de igual, aquí somos totalmente diferentes. Creo que usted lo definió muy bien. El modelo económico se basa solamente en el viento de cola que traen los precios internacionales, nada más que eso. Con el agravante que ahora, bueno, la crisis de Estados Unidos está haciendo que la soja se haya bajado un 20% a nivel internacional, ¿no? O sea, que agarrándose de los valores altos y retenciones y a superar el fiscal, que no es para distribuir la riqueza, porque usted tiene que ser que los únicos de que retención es Argentina, los únicos que van por adelantado desde el último centavo fue el Fondo Monetario. Ahora los médicos de los hospitales siguen teniendo 1.400 pesos de sueldo iniciales, los docentes siguen teniendo 1.200 pesos de sueldo inicial. O sea que la riqueza no se distribuye, ¿no? Y además, volviendo exclusivamente al sector nuestro, no es lo mismo un productor de 50, 100, 200, 500 hectáreas que un fondo de inversión convirtiéndose en productores o diciéndose productores, que lo único que hace es como una mera tira financiera de que como le da más la soja, da más que los bonos, está sembrando soja. Y se arman pools de 150, 200 mil hectáreas con capitales nacionales, con capitales extranjeros, con capitales de muy dudoso origen, donde claramente cierran con la cosecha récord, pero también hacen el récord de productores desaparecidos y el récord de las generaciones por los fantasmas. Forte, entonces, ¿de qué sirve? Nos dijeron que era rentable. Ahora, nosotros no discutimos rentabilidad, estamos discutiendo de qué se distribuye. ¿De qué sirve que la soja sea rentable cuando el 8% de los productores tienen el 80% de la producción? Entonces me parece que hay que discutir muchas cosas, más que 3 puntos más o 3 puntos menos una retención. Forte, ¿qué lectura hacen, cómo interpretan la intervención del sindicato de camioneros apostados en las distintas rutas del país, bueno, para garantizar que circulen los camiones que llevan mercadería? ¿Qué lectura hacen de esto? Una lectura que lo podemos percibir quienes estamos en el interior, lo podemos percibir quienes andamos en las rutas, que es muy sencilla. Los camioneros están con nosotros, los camioneros nos están apoyando, los camioneros están acotando la ruta. Por supuesto que no es hueco, tiene un ánimo, pero la gran mayoría de los transportistas y los camioneros están con nosotros. Los que están, los que están apoyando, están apoyando a este paro agropecuario porque saben que somos todos los mismos y saben que estamos gauchos del interior y que la vida de los pueblos se está en juego. A los que mandó Moyano son patoteros a sueldo, eso no manejan camiones, ¿no? Entonces, antes de hablar de los demás, Moyano tendría que hacerse un mea culpa y ver realmente a quién está representando y se daría cuenta lo lejos que está la cúpula sindical de sus representados, ¿no? Este mediodía, van a reunirse las cuatro entidades agropecuarias. ¿Han tenido, antes de esta reunión, algún contacto con el gobierno, alguna señal de que, bueno, podría iniciarse alguna mesa de diálogo? ¿Cómo está la situación? Ojalá que prime la cordura y ojalá que retrotraiga la medida y que convoquen. Hasta ahora no ha habido diálogo con este gobierno de Cristina Kirchner, no ha habido diálogo, no ahora, sino que jamás lo hubo, porque estamos, hay pilas de papeles, de fotocopias de que se ha pedido audiencia. O sea, nos acalambramos de firmar pedidos de audiencia y jamás fuimos recibidos. Lo único que pudimos hablar fue a rango de secretario, rango ministerial y mucho menos presidencial nunca pudimos hablar, ¿no? Así que espero que prime la cordura, porque a la falta de diálogo, al tomar medidas unilaterales desacertadas y equivocas, se va la tensión que se lleva actualmente, ¿no? Bueno, de todas maneras parece la situación cada vez tensarse más. Uno tenía la oportunidad ayer de recorrer el sur de Santa Fe o sur de Córdoba y se veía que muchos productores están levantando la cosecha gruesa, se está cosechando la soja. ¿Qué va a pasar? ¿El gobierno nacional apunta al cansancio del sector agropecuario? ¿Van a levantar la cosecha y van a querer exportar? ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, yo creo que están jugando al desgaste. Jugaron la estrategia del desgaste, no lo lograron. Jugaron la estrategia de la división, no lo lograron. Jugaron la estrategia de la difamación, no lo lograron. Recurrieron a Gendarmería, no lo lograron. Entonces, claramente, bueno, van a tener que dar la medida y como es, y sentarnos a dialogar. Usted fíjese de que, lo que decía anteriormente, cada asamblea se comete reunión con una asamblea, y esa asamblea, el mandato es muy caro, a no aflojar. Así que hoy por hoy, los 40, 50 mil productores que estamos usando en todo el país, la firmeza y la contundencia es muy cara. Digo, si hoy no hay alguna señal del gobierno, ¿se podría definir nuevamente continuar con el paro durante los próximos días? Sin duda que continúa el paro. Bien. El paro se levanta cuando Martín Hutto lo decida. Bien, cuando dé marcha atrás con las retenciones móviles. Correcto. Bien, de todas maneras, la soja, por ejemplo, la soja tendría que estar bajando a los niveles anteriores por estos días. Si el precio ya habría bajado incluso a nivel internacional. Sí, la soja, obviamente que a nivel internacional baje. Nosotros somos Wall Street dependientes, lamentablemente, ¿no? Claro. Como no hay una política, pero yo siempre digo que es imprescindible volver al régimen de precio mínimo de sostén, por lo menos para la escala más vulnerable, que son pequeños y agricultores. Nosotros reclamamos precio mínimo de sostén y eso no pone el precio máximo obligatorio, o sea que estamos muy distantes, ¿no? Bien. Forte, ha sido muy amables por atendernos, ¿eh? Un gusto, amigo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Estábamos en contacto con el vicepresidente segundo de Federación Agraria Argentina, Ulises Forte, a propósito del paro agropecuario. Lo decía él y sintetizaba ahí sobre el final que, bueno, se va a levantar cuando Martín Lustó decida volver hacia atrás con este proyecto de retenciones móviles que hizo aumentar las retenciones, el derecho de exportación a algunos productos agropecuarios y además cuando se convoque a los sectores agropecuarios a una mesa de diálogo.